Bienvenido a esta apología de la desobediencia. Somos la síntesis que nace de la dialéctica. Presta atención a las rimas que por el micro suelto. Traigo estilo directo, un rap dialéctico. Y la historia se repite, primero tragedia, luego farsa. Palabras amplificadas, MCs que no dicen nada. Prueba a coger una de mis instrumentales y empieza a ponerle frases, a ver si sabes mejor. Cierra tu boca, no me hables más, te entera. Yo permanezco solitario en un beat continuo al sistema, porque odiar es el que invoca este compás de buen rap que explota como obras maestras de lírica. Representa un grupo llamado Amplia Metal con rap hardcore lleno de metáforas de cuerpo cero y mente 10. El micro se ha convertido en ese pañuelo donde mis lágrimas hoy por fin encuentran consuelo. Un estilo celebérrimo, un estilo supremo, porque todo lo que soy a ti te lo debo. Y las gracias quiero darle a todo este arte que me sacó del agujero de llantos y desaires. Mi dios es el rap, profeta Rakimala. Y los cuatro apóstoles que tuve son los cuatro W. Y jamás podrá matar lo que nunca has creado. Tampoco verás California si los ojos te mandan grande. Esclavo de las tres R's, ritmo, rima y rebeldía, hasta que llegue el día de mi feliz muerte en un mundo estancado, sometido al miedo y al ruido, pedido entre libros y litros. Escribo hoy dicto sentencia, veredicto de un desastre intenso. Como dijo Sartre, la existencia es lo que temo.